Pensándolo bien. Hasta las 13. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 11, un minuto, cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, 7 décimas. Cumbre del Mercosur, los presidentes deliberan en Foz de Iguazú del lado brasileño. Durante la foto familiar de los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, hubo gestos de frialdad entre Milei y Lula da Silva. El mandatario brasileño, actual presidente pro tempore del bloque sudamericano, no será el protagonista del acuerdo histórico con la Unión Europea. La titular de la comisión de ese continente, Ursula von der Leyen, prometió concretar la firma el próximo 12 de enero en Asunción del Paraguay, con la presidencia de Santiago Peña. Al menos 8 muertos en un ataque con drones de Ucrania a un buque militar ruso e instalaciones petroleras en el Mar Caspio. Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas Ucranianas bombardearon el patrullero de segundo rango del proyecto 22.460 Oyotnik. También una plataforma de extracción de crudo y gas en el yacimiento marítimo de Filanovsky. En tanto, al menos 8 personas murieron y otras 27 resultaron heridas en un ataque ruso con misiles en Odessa. Ocurre mientras un enviado del Kremlin viaja a Florida, Estados Unidos, para las conversaciones sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos. Estudiantes y Platense van por la final. El trofeo de campeones desde las 18 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Transmisión del Super Mitre Deportivo. Nico Vázquez del Calamar piensa en el estado de la cancha como punto clave del partido. Para mí va a ser un partido duro, más por la cancha también, ¿no? Creo que la cancha de San Nicolás es chica. Para mí va a ser más de batalla, más de guerra. El que gane ese duelo para mí se va a llevar el partido, va a ser clave eso. En tanto, Román Gómez de Estudiantes también lo ve peleado. Puede ser que sea un poco peleado el partido, obviamente es una final, cada equipo lo juega de distinta manera y bueno, yo creo que en los partidos tan importantes como este, la espontaneidad de cada uno va a ser que se decida cómo va a ser el partido. En Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 25 grados, 7 décimas, humedad 66%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Cada Navidad es una oportunidad para volver al corazón de Dios que nos regala toda su ternura y su paz. Que podamos compartir la paz de Jesús con tantos hermanos que están viviendo momentos difíciles. Angustia, tristeza, pobreza, desesperanza. Hagamos un lugar para ellos en el propio corazón y también en el corazón de nuestras comunidades. Porque como nos dice el Papa León XIV, los pobres más pobres ocupan un lugar preferencial en el corazón de Dios. Que también lo tengan en el corazón de nuestra ciudad. Que podamos en esta Navidad renovar nuestra esperanza. Porque en cada corazón nace Jesús. Feliz Navidad para todos. ¿Compraste Canicama Santa Elena? ¡Canicama! En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF.